Los animales siguen dentro. Número 6. Abril de 2025. Boletín de la campaña Cerremos Vivotecnia por los animales. En este número. Desde Edimburgo con amor. CSIC, nos estamos conociendo. Nuevos materiales contra la experimentación animal. 4 años desde aquellos días. Desde Edimburgo con amor. En estos 2 años y medio que llevamos con la campaña, una de las cosas que nos ha quedado claras es que la industria de la experimentación animal opera a nivel internacional. Por tanto, a nivel internacional deberá operar también la lucha. En el mes de diciembre vivimos un bonito episodio relacionado con esta idea. Como bien sabéis, tras la publicación de los vídeos obtenidos en su interior, Vivotecnia pasó un tiempo evitando apariciones públicas. Esos días quedaron atrás y la empresa ubicada en Tres Cantos ha vuelto a la vida social. Así, en septiembre de 2023 participaron en la Feria BioSpain, en Barcelona, donde fueron recibidos por una ruidosa concentración de activistas antiespecistas. En junio de 2024 se animaron a aparecer en los Galicia Bio Days, donde casualmente también les esperaban unas activistas dispuestas a señalarles abiertamente. Llegó el otoño y Vivotecnia anunció que acudiría al Drag Delivery to the Lung, un congreso que se celebraría en Edimburgo a mediados de diciembre. De alguna manera, esa información llegó a las activistas de East Lothian and Cates y montaron una protesta momentos antes de la cena de presentación del evento, denunciando a los asistentes con un auténtico pasillo de la vergüenza. Vivotecnia, 1.727 kilómetros no fueron suficientes para escapar de las consecuencias de vuestros actos. Desde Madrid recibimos aquellas imágenes con gran alegría y un profundo sentimiento de complicidad, reafirmándonos en lo positivo de crear lazos entre activistas más allá de los estados y las fronteras. CSIC, nos estamos conociendo. La tarde del 30 de enero estuvimos protestando frente a la sede del CSIC en Madrid, en la calle Serrano. El motivo, que siguen contratando los servicios de Vivotecnia para la gestión de sus animalarios. Este empeño del CSIC por darle trabajo y dinero público a semejante empresa ha tenido como consecuencia que parte de nuestro tiempo y energías vayan destinadas a dar a conocer esta relación y a tratar de precipitar su final. Aquí va un repaso de las diferentes visitas que le hemos hecho al CSIC desde que comenzó la campaña. Enero de 2023, concentración frente a su sede en la calle Serrano. Marzo de 2023, visita sorpresa a su stand de la Feria de la Ciencia en IFEMA con batas blancas y portátiles en los que mostrábamos las imágenes obtenidas por Carlota Saorsa. Junio de 2023, visita sorpresa a su stand en la Feria del Libro de Madrid. Batas blancas y carteles, unos con fotos de animales encerrados en Vivotecnia y otros con la frase CSIC financia la tortura en Vivotecnia. Reparto de cientos de panfletos a las asistentes a la feria. Julio de 2023. Durante 3 viernes consecutivos, reparto de panfletos al público del ciclo CSIC de cine, un cine de verano que montan los viernes de julio. El panfleto incluía un QR para ver el vídeo Vivotecnia, la experimentación animal al descubierto. Octubre de 2023. Piquete informativo en la carrera de la ciencia. Se mostraron carteles y repartieron panfletos tanto durante la salida como durante la llegada a meta. Diciembre de 2023. Reparto de panfletos durante 2 de los conciertos del ciclo CSIC X+, concretamente en los que tuvieron lugar en el Museo de Ciencias Naturales y en el Museo Geominero. Julio de 2024. Volvemos al ciclo CSIC de cine. Esta vez los 4 viernes se reparten panfletos a la práctica totalidad del público y 2 viernes se muestran con portátiles los vídeos del laboratorio. Enero de 2025. Concentración frente a la sede de la calle Serrano. Responsables del CSIC, como se dijo en uno de los comunicados que se leyeron ese día, no podéis ni podréis ignorarnos, porque no nos vamos a callar, no vamos a dejar de luchar hasta el fin del especismo. I've chosen to stay in fight. Nuevos materiales contra la experimentación animal. Recientemente han visto la luz varios materiales audiovisuales que buscan contribuir en la lucha por sacar a los animales de los laboratorios. Los reseñamos brevemente por si no los conocíais. Test Subject, documental de 2019 dirigido por Alice Lockwood, que recoge el testimonio de tres científicas que llegaron a cuestionar la validez de los ensayos con animales y ahora quieren compartir sus historias. Por fin, subtitulado en castellano, se puede ver gratis en la web www.testsubjectfilm.com. Animales y productos de limpieza, la mancha de la experimentación animal. Entre 2022 y 2023, las compañeras de Animal Testing estuvieron investigando los productos de limpieza y su relación con la experimentación animal. Puedes leer una traducción de la investigación en la web de animaltesting.fr. Desmontando la experimentación animal. En el episodio 132 del programa radiofónico Lluvia con Truenos, entrevistaron a Nuria Almirón, catedrática antiespecista y codirectora del Centro de Ética Animal de la Universidad Pompeu Fabra. Nuria debatió recientemente en el ámbito académico con un conocido vivisector. Sobre ese debate y sobre cómo confrontar el argumentario de los vivisectores trató el programa, que podéis escuchar en la web lluviacontruenosradio.org. Hill Grove, aquí hay gato encerrado. Libro que relata la lucha que impulsó la activista Cynthia O'Neill contra el criadero de gatos destinado a experimentación de Hill Grove, en Reino Unido. Dicha campaña supuso un hito en el movimiento por la liberación animal británico. Más información y PDF gratis en la web de 824ediciones.org. Esperamos que estos materiales sirvan para impulsar las luchas. Cuatro años desde aquellos días. El 8 de abril se cumplen cuatro años desde que vimos lo que ocurría tras las paredes de Vivotecnia. Cuatro años ya de un proceso judicial que no termina de fijar una fecha para el juicio. Un juicio que tampoco parece que vaya a arreglar mucho la situación. Cuatro años en que Vivotecnia Research SL ha seguido haciendo negocio con su nefasta actividad. Y cuatro años en los que las activistas no hemos olvidado lo que ocurre y nos hemos estado movilizando. El 6 de abril volvemos a Vivotecnia. No inventamos nada nuevo, simplemente perseveramos en esta pelea contra el tiempo y el olvido. Como ya hemos dicho más veces, el conflicto contra Vivotecnia se enmarca en una lucha mayor, la lucha contra la experimentación animal, y en esa línea lanzamos también una convocatoria para el Día Mundial del Animal en Laboratorio. El jueves 24 de abril, a las 17:00, volveremos a protestar frente a la sede de la SECAL en Madrid. Os animamos a participar en las protestas, a involucraros de la manera que mejor os funcione, con los grupos locales o internacionales, a formar parte, en definitiva, de la lucha contra la explotación animal y el especismo. Si quieres colaborar con la campaña, ponte en contacto. En redes sociales estamos como Acabemos con el especismo. Visita la web cerremosvivotecnia.noblogs.org o escríbenos al correo cerremosvivotecnia@riseap.net.